Guardaré las cosas que dejaste aquí, las fotografías, todos los recuerdos. Limpiaré mi alma de ese olor a ti. Callaré en mi boca todos los te quiero. Cambiaré por fin para hacerme bien tantas noches de melancolía, para proseguir, para reinventarme, para ver llegar un nuevo día. Oh, es tan ilógico lo que el desamor te hace. Es tan irónico, tan despreciable. Solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. Oh, solo en el silencio negro de la noche. No tendré memoria de lo que pasó, no le tendré miedo a los remordimientos. Yo sacaré lo mejor de mí para ver una sonrisa puesta en el espejo. Yo reforzaré todas mis pisadas hasta ver que todo el mar está en calma, para proseguir, para reponerme lo que tú te me llevaste del alma. Es tan irónico lo que el desamor te hace. Es tan ilógico, tan despreciable. Te desprende el alma todo en mil pedazos. Y aunque quieras tú, el cuerpo no responde. Y tu corazón se queda en carne viva. Queda solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. Solo en el silencio negro de la noche. Solo con tu vida.